Gracias, Jesús. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y por siempre te exaltamos esta noche. ¿Cuántos pueden saltar?